soñarte en cada cosa, sabiendo que uno solo de tus besos me traería la sonrisa de regreso a mis labios. Ayer parecías una rosa que se burla del tiempo, conservando su aroma. Regresa por la lluvia la frescura. Si te sobra la ternura, es hermoso tu amor. Va pasando el tiempo y cantando a solas, luego a la amargura de tu ausencia. Hoy solo recuerdo aquellos momentos. Soy un emigrante de mis propios sueños. Ayer, muy profundo en el alma, me dolieron los días que no he estado contigo. Ayer, comprendí que no hay vida si te encuentras perdida y no estás junto a mí. Allí comenzó mi regreso. Hoy aquí lo confieso con mi nueva canción. Allí parecías una rosa que se burla del tiempo, conservando su aroma. Regresa por la lluvia la frescura, y si te sobra ternura, es hermoso tu amor.